Ahora vamos todos a bailar merengue, bonita la gente bailando merengue. Vamos, vamos todos a bailar merengue, bonita la gente bailando merengue. Ven, mi negra mamá a bailar, ven, mi negra mamá a gozar. Vamos, vamos todos a bailar merengue, bonita la gente bailando merengue. Vamos, vamos todos a bailar merengue, bonita la gente bailando merengue. Bonita la gente.